En cierta medida, la unidad de la iglesia depende de la unidad en el hogar. Pablo enfatizó que la unidad, el amor y el respeto que deberían existir entre el esposo y la esposa deben ejemplificar el amor de Cristo hacia la iglesia, un amor abnegado. Por lo tanto, es necesario que los esposos, las esposas y los miembros de la iglesia demuestren respeto cristiano tanto en el hogar como en la iglesia. Este atributo de Cristo también se ejemplifica en las relaciones entre padres e hijos, y entre empleados y empleadores, dependientes y jefes. Y el tipo de armonía y paz que debe impregnar en nuestro hogar también debe impregnar nuestra vida eclesiástica. ¿Qué principios puedes extraer de los versículos de hoy que pueden ayudarte a comprender mejor cómo debes actuar según tu situación hacia un miembro de tu familia o un compañero de trabajo?